Hay muchos niños que están, en este caso, en sus hogares, bajo la custodia de sus padres o bajo la custodia, en este caso, de quien pueda quedarse ahí con ellos. Y de alguna manera hay que seguir el acompañamiento pedagógico de los chiques, porque si no, va a parecer como que están de vacaciones y alguno a veces es como que se le puede llegar a perder el hilo, más que nada de lo que sucede, de lo que realmente está sucediendo en la Argentina al día de hoy. Por eso diferentes agrupaciones, diferentes movimientos, diferentes personas que están ahí metidos y concientizados de cómo es la situación, van haciendo algunas actividades. Es el caso de Chirimbote, ¿no? Que es una editorial independiente que está siempre promoviendo nuevas miradas y enfoques de la vida y del mundo, convencidos, ¿no?, de que esta industria cultural dominante no comprende hoy por hoy las inquietudes de una nueva generación de chicas y chicos. Chirimbote, no los conoces, son un colectivo autogestivo que promueven prácticas de comercialización justas y respetuosas. Con este tema de la suspensión de clases, se tuvieron una idea genial, ¿eh? Propusieron descargar el libro Colores Libres, un libro para colorear a las antiprincesas y a los antihéroes, entre otras opciones, para no aburrirse con las niñas y también ahí como para poder seguir acompañándolos en su actividad. Tenemos en línea a Martín Ascurra, socio fundador de Chirimbote. Muy buenos días, Martín. Maxi y Roberto te saluda. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, Martín, contanos un poco cómo se les ocurrió a ustedes esta idea de poder dar una libre descarga al libro Colores Libres, valga la redundancia. Sí, claro, es verdad. No, en realidad nos sumamos a una tendencia que ya venía en redes y en varios lados, que es también promover cosas para las infancias en estos días que están más encerraditos y encerraditas en sus casas. Y poder generar actividades que puedan salir del clásico ver tele, ver series, ver dibujitos, que no está mal también, pero para tener una variedad también. Hay muchas otras organizaciones, como decías vos, que están compartiendo cosas de manera libre para que puedan descargar y tener actividades en sus casas en este momento. Y bueno, tomarse este tiempo para proponer cosas distintas. Nosotros lo que hacemos es descargar, poner a disposición un libro que es para colorear, que bueno, era muy pedido, lo teníamos agotado además, y bueno, dijimos, bueno, en vez de imprimirlo, lo ponemos a descarga libre para que las infancias puedan colorear y además trabajar con personajes que puedan ser más visibles en este momento, como Juana Zurduy, Violeta Parra, Susy Shock y algunos más. Simplemente nos sumamos a una tendencia que viene en general, porque la sociedad en este momento está respondiendo de manera bastante solidaria y tratando de dar una mirada distinta también, ¿no?, que es lo que se trata. Martín, es interesante los personajes y los contextos, ¿no?, en los cuales van a poder estar los chicos ahí pintando. Nombraste a Juana Zurduy, nombraste a Violeta Parra. Contanos cuáles son las impresiones que ustedes tienen cuando ponen estos personajes para poder pintar y cuando ven a los chicos pintando los que hacen. Los chicos preguntan quiénes son, cómo después pueden desarrollar una o profundizar, digamos, sobre esos personajes. No, mira, desde allá nuestra editorial trabaja esos personajes desde hace 4 años y medio, casi 5, y la verdad que sí, como vos decís, la respuesta es impresionante y ya son parte de la familia estos personajes. Juana Zurduy, ahora se sumó María Remedios del Valle, y hace poquito Micaela García. Son personajes que intervienen en la historia, son mujeres que son que han sido invisibilizadas en su momento y que ahora son sus heroínas, ¿viste? Es como que, nada, ponemos de relieve mujeres de la historia que pueden haber sido en su momento una parte importante de las luchas por la independencia, por ejemplo, y que no se las ha conocido demasiado. Y hoy son heroínas de niñas y niños, y ellas se disfrazan, nos mandan millones de fotos. En este momento, que están muchos en sus casas, nos están mandando muchas fotos de los dibujitos pintados, y ellas disfrazadas, tal vez, de Juana Zurduy, de Micaela, Domingana de Remedios. Entonces, vemos que hay como una empatía muy grande con estos personajes. Martín, ¿y cuál es la importancia para ustedes desde Chirimbote de que los chicos de repente, sus héroes y heroínas, no sean ni Iron Man ni Batman, y de repente sea San Martín y Juana Zurduy? Y me parece que tiene que ver con que empezar a reconocer referentes más humanos, más reales, y que a su vez cada una y cada una puede ser puede tener ese empoderamiento también, como han tenido Juana Zurduy, de poder llegar a ser alguien más allá de las adversidades, más allá de una sociedad que en el caso de las mujeres le tira todo en contra. Entonces, tener a Frida Kahlo de referente, por ejemplo, es poder decir, yo también puedo hacer eso. Me parece que la figura de la princesa o del superhéroe es tan lejana que está bueno también trabajarlas, porque tienen que ver con el trabajo de la fantasía y todo eso, que es muy bueno también, pero con estas otras referentes se da una empatía mayor y genera en las pibas, por ejemplo, ahora la posibilidad de empoderarse, de decir yo también puedo, de en el caso de los chicos también, cuando ven a sus héroes pueden ser Cortázar o Galeano, decir, bueno, yo también puedo llegar a cumplir mis deseos, mis sueños, ¿no? Tiene que ver un poco con la cercanía del referente, uh-huh, que nos parece importante para que las chicas y los chicos hoy puedan desarrollarse de otra manera. Martín, y bueno, venimos de una época media gris, ¿no? En los 4 años anteriores. ¿Cómo pasaron estos últimos 4 años las antiprincesas y los antihéroes? Mira, nosotros nacimos casi unos meses antes de que empezara el macrismo. Entonces conocimos completamente todo en retroceso, el mercado en retroceso, el Estado en retroceso. El mercado en retroceso me refiero a que la industria editorial sufrió grandes golpes, ¿no? Porque al poder entrar libros de afuera a precios tan económicos, se hizo bolsa la industria editorial nacional y local. Entonces, para nosotros fue una lucha, porque además tampoco había un apoyo del Estado para las editoriales independientes, que siempre lo había habido. Entonces, para nosotros fue una apuesta, pudimos más o menos pilotearla estos 4 años, pero nos sirvió, a su vez nos sirvió para conocer un poco más de cerca el mercado y poder tener estrategias mucho más profundas con respecto al tema privado, que es lo que las editoriales independientes no conocemos tanto. Entonces siempre trabajamos en lo alternativo y lo marginal. Entonces, siempre hay una etapa que te sirve, digamos, que si la sorteas de manera creativa podés trabajar. Entonces, todavía estamos vivos, digamos, ¿no? Pudimos atravesar esta etapa que fue muy dura, pero fue muy dura también para muchos trabajadores independientes, y en este caso, en este momento, la están pasando muy mal, en momentos así de cuarentena, porque no pueden trabajar, y entonces el tema de vendedores en la calle o feriantes. Nosotros trabajamos mucho con ferias, porque durante este tiempo, en épocas de retroceso, se va ampliando lo que es la economía alternativa. Y en este momento, donde no se puede trabajar en la calle y todo esto, hay un montón de gente que vende en la calle, que vende en ferias, que no puede trabajar ahora, ¿no? Entonces, es un momento difícil que tiene que ver con 4 años de que la economía se devastó y se fue hacia lo informal, ¿no? Entonces, estaría muy bueno, digamos, proyectar para los próximos años qué pasa con este sector. Tal cual. Martín, ¿y qué otras propuestas tienen para ofrecerle a las niñas y a los padres en este tiempo sin clases por la cuarentena? Mira, ahora nosotros estamos trabajando con unas recreólogas que ya venían haciendo unos juegos para Chirimbote, y que en estos próximos días vamos a lanzar juegos para cada día de la semana, pero juegos con otra mirada, ¿no? Juegos que tienen otra propuesta, porque en general hay una propuesta muy, son propuestas muy generales o propuestas muy clasistas que tienen que ver con que se les pide a los chicos materiales que por ahí no tienen en sus casas cualquiera. Entonces, nosotros estamos armando una propuesta de juegos con compañeras recreólogas que son muy tienen muy en cuenta eso. Y también, por ejemplo, hay narradoras que están haciendo una serie de cuentos en canales de YouTube para que las infancias puedan ahí tener historias diferentes. Y es una propuesta también que sirve para también entre nosotros, digamos, el sector así de cuentacuentos y de mostrar historias distintas, pueda tener la oportunidad para hacerse conocer también. Entonces, simplemente en Chirimbote abrimos el juego y cualquier persona que quiera ofrecer actividades o narraciones para las infancias en este momento, le estamos brindando un canal para que puedan hacerlo. Y bueno, hay un montón de otras propuestas también que vamos a ir dando. Ayer largamos unos podcasts, que son una especie de audiolibros también, para que puedan escuchar las infancias en sus casas. Pero bueno, hay un montón, hay gente que trabaja el tema de actividades plásticas. Así que yo creo que no somos solo Chirimbotes, sino que hay un montón de gente que en este momento está ofreciendo propuestas para que las infancias estén en sus casas y sea una oportunidad para acercarse a los padres y a las madres y a los tíos y a las tías para poder estar en una especie de compartir, ¿no? Tal cual. Martín, ¿y dónde lo encuentra la gente este material de Chirimbote? En las redes lo estamos ofreciendo, es en Chirimbote, en Facebook, es Antiprincesa Chirimbote, y en Instagram también Chirimbote. Perfecto, la gente se mete ahí en los buscadores de esas plataformas, pone Chirimbote y van a aparecer ustedes. Exacto. Perfecto, buenísimo. Martín, felicitaciones. Bueno, gracias por el espacio. No, felicitaciones por la iniciativa a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Martín Ascurra, socio fundador de Chirimbote, ya sabes, ahí en las redes.